No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué, en mí tú te fijaste. Pero sí sé que grande es tu amor por mí. Aleluya. Está agradecido mi corazón. Mi corazón, mi voluntad, mi intelecto, está mis emociones. Está rendido contigo siempre. Quiero, Señor, estar porque yeah. cosas lindas Dios te ha dado. ¿Cuántas veces Dios ha extendido su mano para levantarte? ¿Cuántas veces el diablo ha querido hacerte pedazo? Pero ahí ha estado Dios para ayudarte. Por tanto, personas ahora mismo.